nueva generación musical. La que baila solita es para mí, que me ha robado el alma, el corazón. La que baila solita me miró y me desarmó. Los Capos. Me darás tu amor, me darás tu amor. Estoy convencido que llegará el día en que me des tu amor. Grupo de verdad. Aún estás amándome, aún estoy amándote. Tu voz de miel diciéndome, no sé vivir sin tu querer. Los Capos, no sé, entre compactos y cassettes.